Estamos con Walter Bracamonte, goleador hoy del equipo de Balumba, que empató 1-1 contra el equipo de 25 de mayo de la Cumbre, en un partido que Balumba dio todas las posibilidades. Después, lamentablemente, un gol en contra lo hizo empatar el partido, pero tuvo todas las de ganar. Walter, ¿qué nos podés comentar acerca del partido y sobre todo del gol tuyo, que fue el que cierra la temporada de Balumba? Bueno, el partido estuvo parejo, fue ida y vuelta, cerraron muchos goles y el gol, bueno, vino justo de un tiro libre y le pego y esa casualidad entró en el ángulo. Fue de mitad cancho y fue un golazo. Sí, justamente como decimos, fue un golazo. ¿Tuvieron más chances todavía para poder ganar el partido? Muchas chances, cerraron muchos goles y bueno, allá se le va a dar a los delanteros y esperemos que el año que viene sea mucho mejor para nosotros, para Balumba. ¿Una sensación también de lo que ha sido esta temporada o este campeonato? Y este campeonato estuvo muy parejo en los punteros y salió campeón, así que merecido los chicos porque juegan muy bien, tienen un cuadro espectacular y felicitaciones a los chicos Capilla. Bueno, Walter, muchas gracias y buen golazo, que bueno, será uno de los que más se destacarán en esta fecha. Gracias Minero, y el gol dedicado a la gente de Balumba.